Hace 15 años, una voz se apagaba en la radio. 15 años después, el mismo día y a la misma hora, esa voz se vuelve a encender. Después de una singladura en las ondas, desde Radio España a Cadena 100, Rafa Arboleda vuelve a la radio, vuelve a la noche y lo hace aquí, en La Única FM. Enciende la noche desde las 10 hasta la madrugada, con Rafa Arboleda. El 10 de enero, a las 10, enciende la radio. Enciende la noche. La Única FM.